Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. ¿Qué tal, Carlos? Sí. ¿Por qué el Furcio? Porque empezamos festejando y escuchando a... festejando el Día del Maestro, el nuevo Día del Maestro. El 4 de abril para nosotros es el nuevo Día del Maestro. 4 de abril, que fue el día que asesinaron a Carlos Fuente Alba. Y escuchábamos... Sí, un audio de un homenaje que se le hizo en la voz de Alfredo Alcón. Y yo lo que comentaba es, bueno, esto de, bueno, el homenaje, el recuerdo de no solo un maestro, sino un trabajador, un militante, porque hay que recordar que también era un militante social, y leyendo en la semana algunas viejas notas en palabras de Daniel Hood, era uno de estos tipos que saben dónde tienen que estar y por qué, y son conscientes. Y por eso estaba ese día en Arroyito y estaba con sus compañeros reclamando por los derechos de todos los laburantes, por sus derechos. Por eso lo mataron. Así es, así es. Entonces, queríamos comenzar el programa de hoy recordándolo a él, recordando su lucha, su trabajo. Recuerdo que sus compañeros lo recuerdan también, o siempre cuando hablan de él, ¿cómo lo definirían? Bueno, como un trabajador, un militante, pero no de eso que a veces estamos mal acostumbrados, esos que se suben a los estrados y a los escenarios y verbalizan y dicen, dan órdenes y dicen, bueno, vienen y esclarecen y tienen que hacer esto, sino a aquellos militantes que están en la base, construyendo el día a día con toda su comunidad. Y entonces Carlos, en ese sentido, era muy respetado por todos sus compañeros de trabajo, por sus estudiantes, por los padres, toda la comunidad educativa. Y es una forma de militar la vida que nosotros compartimos, ¿no? Que es sumamente importante, ¿no? Y bueno, estamos recordándolo y también recordándolo, hoy se está en este momento haciendo una marcha, un homenaje y luego una marcha que va a culminar en la Casa de la Provincia de Neuquén, porque el sindicato al que él perteneció y por el que él luchó sigue estando en conflicto, pues lamentablemente el problema de la educación no se soluciona, es un viejo problema del gobierno, de los distintos gobiernos provinciales y del gobierno nacional, que no dan soluciones al problema de la educación. Y lamentablemente, como hace 6 años, como hace 15, como hace 20, se sigue en esa lucha. Y bueno, entonces, después del homenaje, creo que iba a ser en el Obelisco, si mal no recuerdo, se iba a marchar hacia la casa de Neuquén para solidarizarse con esa lucha de los docentes neuquinos. Así es, porque no solamente, como decías, se recuerda el asesinato de Carlos, sino que también es una fecha de que, digamos, confluye con la lucha de los docentes de Neuquén, que siguen de paro, y siguen de paro por algunas cuestiones que, por ejemplo, acá podemos leer que se están haciendo barbaridades realmente desde el punto de vista gremial, sindical. Por ejemplo, el colectivo de trabajadores de la educación denuncia que la lista celeste en la región de La Plata registra un poderoso prontuario de mecanismos fraudulentos y antidemocráticos que excede lo electoral. Fraude del 2009, si recordamos. Y también está planteándose la denuncia de restringir la participación de los docentes en las asambleas, hasta negar el ingreso de algunos afiliados. Esto ha sucedido también por estos lados. Pero fundamentalmente en Neuquén siguen siendo reprimidos. Así es. Vamos a, en el transcurso del programa, vamos a compartir unos audios de una entrevista que se le hizo desde el programa de televisión de Neuquén, Cartago TV, a Alejandro Castelar, que es el secretario general de Aten Capital, que va a explicar un poco más en profundidad y contextualizar todo este conflicto. Bueno, Aten es el sindicato de docentes, exactamente, Asociación Trabajadores de la Educación de Neuquén. Exactamente. Bueno, vamos a un temita. ¿Qué les parece si en este marco de homenajes a Fuente Alba pasamos un tema de César Ayala que se llama Cuando las tizas se manchan? Hacé lo que vos desees, Andrés. Los controles son tuyos. Te la dedicamos a todos los docentes presentes. Cuando las tizas se manchan con la sangre de un maestro, se manchan los pizarrones y lucen su moño negro. Las aulas pierden bullicio, todo se vuelve silencio. Patios de las escuelas parecen un cementerio. En lugar de algarabía, solo escuchamos al viento corriendo como un fantasma con un quejido. Ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Bueno, vamos a empezar el programa como corresponde. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo están? Vení, vamos, levantamos un poco el ánimo porque empezamos. En realidad empezamos bien. No, como corresponde. Claro. Empezamos bien haciendo un homenaje al compañero, hoy que no pudimos estar en la marcha. Así es. Así que. Pero no es lo habitual nuestro de empezar tan, no, tan serio, digamos. Sí, también es un tema que nos genera un profundo dolor, la muerte de un compañero de la clase asesinado por la policía. Es algo bastante que nos entristece bastante, pero bueno, salgamos un poco de este clima. ¿Cómo anduvieron este programa solo sin mí? Me deben haber extrañado. Una barbaridad, la verdad que fue terrible. ¿No vino? Salió todo bien. ¿No vino la semana pasada? No me enteré. Igual mandé mi voz en entrevistas que deben haber pasado. Pasamos las entrevistas, me parece que no. No. Uníamos las entrevistas, pero bueno. El que no viene pierde, es así. Y hoy que nos vino Susana, que la mandamos de corresponsal a la marcha, debe estar en el obelisco ahí, a ver si después se puede comunicar. Así es, justamente quedó en intentar comunicarse con nosotros, esperemos que lo logre. A veces no es tan sencillo estar en la marcha y sacar a alguien de medio de la marcha para comunicarse bien. Confiamos en que lo va a poder hacer. Y así podremos de alguna manera también vivir en vivo la marcha y sentir lo que sentimos, porque realmente es una alegría poder conmemorar un asesinato con lucha. No es lo mismo que esas conmemoraciones que se hacen todos compungidos en un escenario y después cada uno a su casa. No, nosotros lo conmemoramos en lucha, porque a él lo asesinaron luchando. Y así se conmemora a los luchadores. Y con alegría, porque para nosotros la lucha es alegría, porque es la posibilidad de estar mejor. Sí, de transitar un camino de transformación. Así es. En ese sentido yo quería recordar también una pequeña frase que viene a colación de esto que comentabas vos, que dice, es una entrevista que se le hizo el año pasado en el aniversario número 5 del asesinato a Daniel Hood, que hoy es el secretario general del sindicato docente de Neuquén, ATEN, uh-huh. Y en aquel momento era secretario de ATEN Capital. Y él comentaba con respecto a esto, cuando recordamos a Carlos y a todo lo que nos pasó, lo hacemos con el duelo y con la alegría de la lucha. Es duelo, ese de dolor, y esa pérdida se fueron transformando y tornando en una racionalidad en la que sentimos el fortalecimiento. La pelea no decayó. Muchos más compañeros se fueron sumando a estas luchas con estas banderas. Así es, porque realmente Carlos fue un ejemplo y en estos momentos donde el gremio docente está tan complicado, digamos, porque realmente está pasando uno de los, no sé si el peor momento, pero uno de los peores momentos de su historia. Hubo momentos muy malos también en el pasado, no muy lejano, pero en este momento fundamentalmente porque no hay respuesta y hay una forma de ninguneo a los derechos de los trabajadores e incluso una especie de ninguneo también al estudiante, porque el reclamo de los docentes no es salarial solamente, va por todo el paquete. Sí, pero la educación pública en general, yo diría. Hay como una. Así es. A través de la historia de estos últimos años se ha ido carcomiendo a poco lo que es la educación pública, y el Estado, con una política firme y constante, ha ido destruyendo en ese sentido y avanzando sobre conquistas que llevan mucho tiempo, muchas luchas. Y hoy en día yo en cierta forma coincido con vos, es que es un momento muy crítico por dos cuestiones. Una es que cada vez se está avanzando más y hay políticas concretas, por ejemplo en Neuquén, en lugares donde la conflictividad es muy elevada y los compañeros, el nivel de conciencia de los compañeros es muy elevado, se está planteando de lo que ya hemos mencionado en el programa, es de declarar la educación como un servicio esencial, lo que cercenaría el derecho a huelga. Y por otro lado, en el que es una cuestión a problematizar, es la metodología que tiene dos cuestiones. La dirección de la burocracia celeste, los sindicatos de Cetera y Suteba, y la metodología que utilizan, que al fin, si uno lo analiza en perspectiva, parece que hacen todo para que las huelgas fracasen, para desgastar a los docentes, para aislar a la docencia del resto de la comunidad educativa. La verdad que es muy preocupante todo. Sí, si uno no tuviera tantos años encima, podría pensar de que lo hacen por incapaces. En realidad hay una perversidad muy fuerte desde el punto de vista de lo que significa el sindicalismo burocrático, que no responde realmente a las necesidades de las bases, sino a intereses políticos que no tienen nada que ver con la función que deberían cumplir. Sí, vamos camino a una carpa blanca parasitaria en Plaza de Mayo en cualquier momento y a abandonar las banderas de la lucha como ya se hizo años atrás. Y es probable, porque Baradel y Yasky, digamos, tienen esa tendencia de, por ejemplo, movilizar los días que no paran, y entonces movilizan el aparato, que evidentemente cuando hay paro no lo pueden movilizar. Es una realidad realmente muy, muy dura porque hay mucha bronca, hay mucha insatisfacción de los compañeros y lleva al desgaste cuando se hacen estas luchas in eternum y sin... Y hay muchos efectos, terminan desgastando a los compañeros. Se les termina descontando y después el mismo sindicato no levanta un dedo por los descuentos que se le hace. Después, el tema de estos paros cada tres semanas, cada tres días que viene haciendo el sindicato, la verdad que con movilizaciones por fuera del paro también están generando aislamiento de parte de los docentes, de toda la comunidad educativa. Sí. Entonces, y abonando, y esto lo tiene claro, esto lo saben todos, lo sabe la dirigencia del sindicato, de Cetera y de Suteba. Lo saben, en la Plata lo tienen recontra claro, que esto va en camino a un punto muerto. Pero yo esta lectura que estoy haciendo bastante pesimista, que me parece que la realidad es así, por lo menos en Buenos Aires, no así en Neuquén, no en Santa Cruz y en otros lugares. Pero hay excepciones, y la excepción es Bahía Blanca. Con políticas más sensatas con firmeza y con la ayuda de toda la comunidad educativa, la semana pasada el sindicato salió a la calle, pero no salió haciendo asambleas entre Suteba y la FEB, cosa impensada, ¿sí? una aberración en otros lugares. Bueno, allá se hacen asambleas con otros sindicatos, con otros sindicatos docentes, ¿no? Con otros sindicatos de otras ramas, movilizaciones conjuntas también, está toda la comunidad en consonancia con esto, entonces las luchas se dan de otra forma y terminan de otra forma, por supuesto, ¿no? Y seguramente. Bueno. Sí, algo que no quiero que se nos escape, porque habitualmente se nos escapa, es que para comunicarse con nosotros pueden llamar al 5433-3607. Que si el programa se escucha entrecortado o se traba, pueden apretar pausa en la página de Radio La Mosca y apretar play nuevamente a los pocos segundos y el programa va a escucharse de un modo más fluido. Y por otro lado, algo que hay que recordar es que Víctor estuvo trabajando arduamente en nuestro Facebook, que está muy bonito y donde pueden encontrar los programas anteriores o al poco tiempo de ser emitido el último programa. Exacto, y ahí también lo pueden descargar. Así que si les parece vamos a hacer una pausa con unos auspicios y ya volvemos. ¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yasquibum, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contienen los Yasquibum? El contenido es un raro giro hacia la derecha. Yasquibum, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasqui, ¿los Yasquibum le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yasquibum, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos. Sabemos que se puede comer con 6 pesos. Sabemos que Moreno tiene razón. Se puede comer basura. Por eso, desde Sembradores de Viento, recomendamos uno de los mejores lugares para comer con 6 pesos. Pizzería Los Hijos de Punta. Ahora también pasta. Usted ya no conoce por nuestra pizza. Puede pedir cualquier variedad. Ahora puede conocer nuestro nuevo menú. Buscamos que el canelón sea perfecto, con lo que más o menos queda de otra comida. Y lo más exclusivo de nuestra cocina, procesamos todo, de manera que los sabores de los distintos ingredientes queden integrados en otro sabor único. Pizzería Los Hijos de Punta. Ahora también pasta. Donovan y Camino General Chamizo, Herli. No hay teléfono. Baño de mujeres clausurado porque la semana pasada una mina usó mucho papel y tapó el inodoro. Bueno, continuamos con el programa y seguimos con hablando del conflicto docente y nos vamos a trasladar a Neuquén. Vamos a compartir el audio que, aclaro, no es solo audio, sino es audio y video porque es una producción del programa Cartago TV de Neuquén, con una entrevista a Alejandro Castelar, que es el secretario general de ATEN Capital, del sindicato docente de ATEN Capital, de Neuquén Capital, digo. Entonces vamos a pasar la primera parte de la entrevista, donde él va a comentar un poco en profundidad qué es lo que está pasando en Neuquén y el aislamiento mediático que está teniendo y cómo opera todo esto del discurso de los gobiernos y los periodistas afines para aislar las luchas y para trabajar el sentido común de la comunidad y en definitiva para coartar cualquier posibilidad de triunfo. Así que bueno, no sé si estamos listos. Ahí vamos. Otro encuentro en nuestra pequeña ciudad flotante, ahí en el medio de las publicidades y distintas programaciones musicales de repente que aparecen. Cuando digo musical lo digo en un término muy peyorativo como para distendernos, pero invitándolos en esta charla en Cartago y metiéndonos en algo de profunda actualidad. ¿Por qué les digo profunda actualidad? Primero porque habla de uno de los términos de la política regional, pero a la vez es un tema muy latinoamericano, que es la educación pública, ¿no? Todo lo que sea latinoamericano nos es muy intrínseco en este programa. Y por otro lado, es estrictamente local. Estamos hablando de la provincia que inauguró los cortes de ruta, estamos hablando de la provincia que tiene docentes fusilados, estamos hablando de una provincia en donde una docente muere en una obra de construcción, en una escuela sin terminar. Fíjense el nivel de importancia que se determina cuando se habla en Neuquén Capital, tal vez la provincia más rica de la República Argentina, sobre el estado de la educación pública. Esto también nos trae en un debate, y me permito esta vanidad para meternos en esta nota, sobre los medios de comunicación. Ustedes habrán notado el nivel de agresividad que hay permanentemente sobre los trabajadores en la comarca petrolera, en el Alto Valle. Para no hablar de Argentina, hablemos acá solamente de Neuquén, porque vamos a hablar hoy con dirigentes locales, pero específicamente en el tratamiento incluso hasta estético. Cuando habla un dirigente o un trabajador, ¿desde dónde habla? Desde el corte, con el bombo atrás, con las gomas quemadas, a los gritos, respondiendo preguntas casi en tono de afirmación. Otra vez corte de ruta, otra vez huelga, teniendo que dar toda una explicación de macroeconomía en apenas 2 minutos. Cuando habla el funcionario, ¿cómo habla el funcionario? En una tranquila mesa, prácticamente hasta perfumada la noticia. se nota el aire acondicionado y la tranquilidad con la que puede acusar de violentos a los trabajadores. Fíjense el tratamiento que también, en un tono gramsciano, empieza a inocularse en la mentalidad en la cual la culpa de las huelgas, ¿de quién es? ¿De un Estado ausente, de un Estado que gasta $1,000,000, por ejemplo, en el TC2000? Esos detalles hacen que hoy lo invitemos a Alejandro Castelar. Muchas gracias por venir en el medio de una situación, ¿no?, de idas y vueltas y de mucha tensión. Pero te invitamos a esta charla para analizar estos temas, ¿no? Hablamos de la educación, hablamos de los presupuestos, hablamos de la huelga docente, del eterno problema del saqueo de lo público en la región. Pero casi en un término temporal, este programa lo pudimos hacer también en noviembre. Sí, lo podés haber hecho hace 10 años, y creo, para no equivocarme, lo vas a poder hacer para 10 años más adelante, ¿no? Nos llamó mucho la atención cuando abrió la legislativa Zapag el nivel de agresividad, ahora en un tono casi de jurisprudencia, ¿no? Saltando el derecho. ¿Cómo están evaluando esa situación? Bueno, nosotros decimos que el gobierno neuquino parecen dos personas. Una persona dice que el paro viene bajando, cuando fue el día de la legislatura, según Zapag, estábamos en un 25% de paro, no había más de entre 7.000 y 6.000, dijo algún funcionario, que estaban de paro. El mismo Zapag nos dedica gran parte del discurso inaugural de la Casa de las Leyes al paro docente, y en pleno discurso, el gobernador habla de cercenar el derecho a huelga. En pleno discurso. ¿Podríamos hablar un poco de qué significa cercenar un derecho a huelga a los trabajadores, no? Pero el gobernador usa como argumento una constitución de otro país que hubiera sido bueno si uno hubiera sido gobernador de Guayaquil, porque sería la constitución de Ecuador, su propia constitución. Desconoce la constitución de la nación argentina, desconoce el artículo 14 bis y le dedica una fuerza a un plebiscito de una provincia que va a modificar un artículo de la Constitución Nacional. A mí me parece muy extraño que un abogado que todavía deba una materia del secundario como es educación cívica, nosotros a nuestros alumnos le decimos que una ley y una constitución provincial, un decreto provincial, no puede sustituir o estar sobre la Constitución Nacional. Si un alumno de primer año en nuestras escuelas lo sabe, el gobernador lo tiene que saber, creo, si es abogado. ¿Qué busca entonces? Busca varias cosas. Por un lado, intenta poner la sociedad en contra de los docentes. Este no es el primer gobernador. Esto es un trabajo del Movimiento Popular Neuquino que viene hace muchos años. Este trabajo está hecho con periodistas afines. Y no digo de algún periodista que es un mercenario del poder que dice que hay que ir a las escuelas y golpear docentes. No, digo de otros periodistas, que capaz que no dicen eso, pero van trabajando muy de a poco en ese mismo sentido. Y busca sembrar miedo en los docentes. Busca sembrar miedo con esto, busca sembrar miedo con el tema de los descuentos, busca sembrar miedo con el tema de los sumarios. El día de cobro, que fue el día miércoles, hubo una marcha en el marco del paro nacional, del plan de lucha nacional. Acá se hizo paro y tuvimos una marcha al puente carretero. El mismo día que llegaron los descuentos, entre 7.000 y 8.000 docentes marchamos en la ruta. Si él intenta a los compañeros trabajadores de educación de Neuquén con estas amenazas mediáticas, con descuento o con sumario, amedrentarlos y decirle que no luchen, yo le diría que está equivocado. ¿Qué le pregunta a los dos gobernadores que estuvieron antes? Bueno, para recordar un poquito que estamos reproduciendo la entrevista que le hicieron del programa de televisión Cartago TV a Alejandro Castelar. Nosotros hoy en el programa, ahora vamos a escuchar un fragmento más, pero no vamos a pasar toda la entrevista, así que el que quiera y tenga internet lo puede ver o desde el programa Sembrador de Vientos, ahí están los tres audios, son tres audios alrededor de 12-13 minutos, o en YouTube, Cartago TV, y creo que ahí de ahí también sale. Bueno, continuamos con el audio. Que no luchen, yo le diría que está equivocado. ¿Qué le pregunta a los dos gobernadores que estuvieron antes que esta no es el camino? Que el único camino que hay para con los docentes neuquinos es el camino del diálogo. El camino del garrote no, ya lo han hecho. Lo hizo su tío, lo hizo Sovich, que nos costó un compañero, y no da resultado. No le da resultado, la historia no les enseña nada, no aprenden que por más que nos manden en algún momento los cascos amarillos, nos manden los escribanos a las directoras para ver quién estaba de paro, en este momento nos mandan la policía, nos manden los punteros, un gobernador que diga vayan en el barrio y rompan los candados y métanse en las escuelas como fue Felipe Zapac, ya pasó todo esto y no le dio resultado a ninguno. El día que empezaron las clases, ¿mandaron gente con útiles a repartirlo a las escuelas? ¿Eso se confirmó? No, lo que confirmamos que mandaban policías a preguntar, o sea, la policía, la función de la policía no es preguntarles a los directores quién está o no de paro. Uh-huh. De última, sería función de los distritos o de algún supervisor muy amigo del gobierno, pero nunca de un policía, ¿no? Y mandaron en toda la provincia móviles policiales a preguntarle a las escuelas quién estaba de paro. ¿En toda la provincia? En toda la provincia, porque hemos tenido denuncias en diferentes lugares de la provincia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que esto es una forma de amedrentar, ¿no? Siempre te llaman los distritos y te preguntan el acatamiento al paro. Algunos directores lo dicen, otros no, porque no tienen la obligación de decirlo, pero nunca te mandan policía. Pero no es la primera vez que pasa. A nosotros nos mandaron escribanos, nos mandaron punteros. Había un 0800 buchón para que los padres digan qué docentes no está dando clase para en el momento de paro. O sea, ya se hicieron casi todas, no le quedó ninguna para hacer. El manualcito entero de las cosas que del fascismo lo hicieron completo. Y no le ha dado resultado. Yo creo que ya es hora de dejar estas cosas y ponerse a discutir un poco más sobre educación pública, discutir el tema de los salarios, discutir el tema del instituto, discutir seriamente. Por eso nosotros desde junio del año pasado, estamos pidiendo una mesa de negociación, desde junio del año pasado. No una mesa de diálogo para que vos vengas y me cuentes todo lo bueno que hiciste y que no hay plata. Y que yo sé que lo que vos me estás diciendo, un gran porcentaje, no es real. No, nosotros queremos una mesa de negociación. Nosotros vamos con los trabajadores de la educación y queremos discutir tres puntos básicos. Instituto. Bueno, me puede decir que está bien el instituto y después cuando un compañero de la educación, una compañera de educación va a un médico, tiene que pagar un arancel cada vez más grande y tiene menos prestaciones. Hay algo que no funciona. El tema de la escuela pública. Sabiendo qué plata maneja el instituto. Es gigantesca. Pero aparte de eso, nosotros decimos, queremos una auditoría externa para saber si el Estado pone la plata que tiene que... Los trabajadores lo ponemos todos los meses con nuestros recibos. Si el Estado pone la plata que tiene que poner y si lo puso históricamente la plata que tiene que poner. No solamente cuando se necesita. Hubo momentos que entraba mucha cantidad, o que tendría que haber entrado mucha cantidad de plata para poder hacer nuestra obra social una política a largo plazo. Por eso queremos una auditoría externa. Hasta ahora no hemos tenido respuesta. Si vos no tenés problemas con los números los mostrás, pero parece que no quieren. ¿Me permitís hacer una pausa? Sí, señor. Y le metemos, porque Dale. Quiero también analizar en el próximo bloque las escuelas. Una de las preguntas, ¿no?, que hay permanentemente desde los sectores de lucha. Fíjense. Bueno, estamos escuchando, repito, al secretario general de Aten Capital, en una entrevista que le hacen desde el programa Cartago TV de Neuquén. Y bueno, que estaba comentando un poco en qué está el conflicto. Nosotros lo venimos siguiendo ya hace prácticamente desde que empezaron las clases, que los compañeros están con asambleas y en definitiva en un paro por tiempo indeterminado, aunque lo van extendiendo cada tres días, pues hacen asamblea de base y de ahí sale el mandato. Eso, digamos, es para refrendarlo, porque las asambleas de base son las que determinan la medida de fuerza a seguir. O sea, tiene respaldo. Esta medida no es una medida de cuatro tipos que se juntan y dicen hay que parar y nada más, sino que es fruto de una discusión y decisión tal cual, de las bases, ¿no? Tal cual. Y una cosa también que hay que resaltar es que Aten nació como un sindicato de lucha, que es un sindicato que ya en los 90 se opuso a la Ley Federal de Educación y que no se pudo implementar en Neuquén. Así que, bueno, ellos ya tienen toda una tradición y están acostumbrados y tienen toda una, algo que es muy importante también, tienen prácticas que acompañan y que legitiman esas luchas. Que es exactamente esto que remarcabas vos, el tema de las asambleas de base y el estar constantemente con toda la comunidad. Bueno, así que si les parece que la solución quizás sea la huelga general, ¿por qué no vamos con huelga general de las manos de Filippi? Ya no puedan parar la huelga. Huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. No va a ser siempre una gomera. No va a ser siempre una gomera. No va a ser siempre una gomera. No va a ser siempre una gomera. Huelga general, general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, huelga general, general, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. No va a ser siempre una gomera. ¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yasquiboom, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contienen los Yasquiboom? El contenido es un raro giro hacia la derecha. Yasquiboom hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasqui, ¿los Yasquiboom le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yasquiboom, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos. Bueno, no podemos dejar de hacer comentarios de lo que pasó este fin de semana. Aparte de que algunos pudieron disfrutar a lo mejor el sol del interior o del exterior, no sé dónde, porque algunos vinieron del exterior, ¿no? Fui hasta ranchos en el 51, tampoco. Pero pesqué una carpa así, para los oyentes, así de grande. Pero hubo quienes se fueron a Brasil, como el intendente de La Plata, que tuvo que volver de Brasil acá. Sí, que tristemente incluso dijo que ya estaba recorriendo los... Sí, después le echó la culpa al que estaba tuiteando, o sea que reconocen, sí, que ellos no tuitean. Dijo... Es como nosotros, o sea, en realidad, de paso lo digo al aire, mi tweet lo maneja acá Andrés, así que todos los furcios, todas las cosas que salen mal, es por culpa de Andrés. Vos lo único que tenés es un tweety. Bueno, menos mal que estamos matizando un poco, sí, porque veníamos en el programa más trosco del año, sin ofender a los trosquistas, por favor, pero estábamos a full, por favor. ¿Cómo era que dijiste que íbamos a cambiar de nombre? Sembradores de trosco. Sembradores de trosco. Bueno, pero realmente tuvimos un par de días muy terribles, uno en la capital, que no es novedad, y al decir de Macri, tenemos que acostumbrarnos a vivir así, así que muchachos, los que viven en Blanco Encalada, basta de auto, cómprense en el gomón y déjense joder, porque esto no termina más. Y por otro lado, el desastre que no tengo memoria de algo tan terrible, por lo menos en esta zona, a causa de un diluvio, ¿no? Lo de La Plata realmente ya van, antes de venir acá ya escuché, iban a 49 la cantidad de muertos, todavía sí, había zonas no exploradas, o sea que todavía podían aparecer más, había 20 desaparecidos, es decir, muy muy grave la situación, y por supuesto, quienes en peores condiciones están son los más humildes y los laburantes, porque sí, es cierto, ahora sacó una línea de crédito el Banco Provincia, pero sabemos cómo es eso. No va uno a la ventanilla del banco, le dice, me da 10, 15 mil pesos para recuperar las cosas que perdí, sino que tiene que demostrar que trabaja, y si trabaja en negro, sonaste. Y hay muchos, que trabajan en negro, otros que tienen mitad en negro, mitad en blanco, entonces pueden justificar una entrada de 2.000 pesos. ¿Y qué le van a dar? 3.000 pesos para recuperar. No recuperan nada. Realmente los pobres y la gente más, digamos, desposeída son los que peor la van a pasar. Pero además, el caso más emblemático es el de... Por lo menos el más emblemático que me viene ahora a la cabeza es lo del subte, que realmente no es el primer trabajador que muere electrocutado, y hay un comunicado de la Comisión Directiva de la Asociación General de Trabajadores del Subte y Premetro, donde dice, desde la Asociación Gremial tenemos el triste deber de comunicar el fallecimiento en el día de la fecha, por el día 2 de abril, de un compañero trabajador de la estación Los Incas de la línea B. Minutos antes de las 7 horas, nuestro compañero trabajador del sector bombas del taller Catedral, que se encontraba realizando tareas habituales vinculadas con su especialidad, descendió al sector de vías, donde recibió una descarga de 750 voltios que le causó la muerte en forma instantánea. Estamos llevando a cabo tareas de peritaje que esperamos que determinen cuál es el estado de los sistemas de seguridad y protección eléctrica que deberían asegurar el corte de tensión ante cualquier inundación. Pocos días atrás recordamos a nuestros compañeros Diego Martínez y David Alfonso al cumplirse 1 y 2 años respectivamente de sus decesos, y exigimos una vez más que se lleve a cabo una profunda investigación que determine responsabilidades. En repudio a este lamentable hecho y en reclamo de que la empresa concesionaria Metro Díaz y Svase propietarias del subterráneo garanticen el correcto funcionamiento de todos los elementos de seguridad, se ha decidido un paro de subte en la línea B entre las 12 y las 14 horas. Pero en realidad lo que pasó después fue que en asambleas de todas las líneas de subte, el paro se hizo a partir de las 16 horas hasta las 24, hasta las 0 horas del día siguiente, y fue total. Y realmente es la medida más leve que se podía esperar, y es más, podríamos decir que fueron muy conscientes de no tratar de perjudicar a los usuarios, porque lo podían haber hecho el día siguiente, que era el día laborable, y ahí sí iba a ser un grito fuerte de descontento y de bronca por este fallecimiento. Porque, como decía uno de los delegados, hay muchas, y acá está explicado también, muchas veces se ha llamado la atención del estado en que se está trabajando, de las condiciones de trabajo del subte. Bueno, no es el primer caso. A comienzo de año fue, o no, el año pasado fue, que también murió un compañero laburante, también por esto, por las condiciones precarias en que tienen que realizar su trabajo. Así es. Y bueno, y después lo que se vio por televisión en general es terrible. Por supuesto, ahora vienen los descargos, donde los funcionarios, fundamentalmente, tanto de capital como de provincia, alegan de que fue un fenómeno natural y que nunca previsto, y llovió más que nunca, y que jamás había llovido tanto. Es cierto, o sea, no sé si hay registros de principios del siglo pasado recién que hubo una tormenta que no llegó a los niveles de esta oportunidad en La Plata. Pero el problema es que sobre llovido mojado, o sea, indudablemente si hubiese habido obras realizadas, etcétera, los daños hubiesen existido, pero no en la envergadura que existieron. Entonces, no vale escudarse. Ahora dicen que tienen un plan para llevar a cabo en no sé cuántos meses, que se lo hicieron en la facultad, un proyecto. Bueno, pero hay 49 muertos. Hay 49 muertos. Está bien, no lo hicieron ayer el plan, pero no lo van a implementar todavía, porque evidentemente están mal distribuidos los recursos. Volvemos a lo mismo de siempre. Los trabajadores pagamos impuestos a las ganancias, y los que tienen la renta financiera no paga. Los que tienen la ganancia no pagan el impuesto. Es un impuesto al salario que es inviable. Sin embargo, también hay que decirlo, estos gobernantes son elegidos por el pueblo, no son dictadores elegidos de golpe de Estado. Entonces, hay que llamar a la reflexión de los laburantes especialmente, que somos los más perjudicados. ¿Qué hacemos en estas circunstancias, ¿no? Cuando tenemos que votar? ¿Y qué hacemos entre voto y voto? Evidentemente, con las votaciones no logramos lo suficiente. Entonces, hay que comprometerse un poquito más, muchachos, en estas luchas. Por ejemplo, lo que están haciendo los docentes, lo que estuvieron haciendo el otro día los compañeros de Motorar, lo que están haciendo permanentemente trabajadores de todos lados, donde los derechos hay que ganarlos en la calle, no hay muchas alternativas. Sí, yo lo que, así como que me viene a la mente en este momento, es que siempre que hay alguna catástrofe o de tipo natural, así, que puede ser inundación o lo que sea, en general se pone a prueba la eficacia y de las políticas públicas y las condiciones en que viven que vive el pueblo. Y se pone sobre el tapete esas dos cuestiones. Y cada vez que hay una inundación, ya sea en Capital o en este caso en La Plata, se demuestra en cómo están viviendo gran parte de la población del pueblo argentino y la inexistencia, o no, está mal, yo no diría inexistencia, sino ineficiencia. No, tampoco, la La línea política que tienen los gobernantes, los distintos gobernantes, los distintos gobiernos de los últimos 50, 60 años de Argentina. Después, sí. Que son esas mismas políticas son las que llevan a que al primer problema o a la primera catástrofe natural se exacerben todos los problemas que hay de pobreza, de infraestructura, de ahí energía, teléfono, bueno, colapsa todo, absolutamente todo, cuando tendría que ser todo lo contrario. Sí, a mí un término que me gusta es que uno es culpable de lo que pasa por acción o por omisión. Entonces, cuando uno actúa y comete un delito, es culpable, pero también cuando no lo evita, es culpable. Y creo que acá se dieron estas cosas, porque si bien fue un exceso de lluvia y una catástrofe natural, se podría decir, tampoco hubo paramédicos ni un servicio de socorro en el momento de los hechos, como no lo hubo en Cromañón, como no lo hubo en la tragedia de Once, y como no lo hay en las innumerables tragedias que acompañan... Creo que a todos los gobiernos, desde que el mundo es mundo y desde que la clase trabajadora es explotada, desde estos gobiernos patronales que solo se cuidan a sí mismos. Sin ir más lejos, en el Camino Negro, cada 2 años hay una inundación, no como estas de 40 centímetros, que arruinan a las familias, y los municipios siguen tranquilos haciendo el Camino Negro como una autopista para que los autos vayan más rápido, pero eso genera que las barrias se inunden. Así es. Incluso, para ir dándole un cierre a esto también, está sensacional la solidaridad, cómo inmediatamente responde la gente solidariamente. Incluso vi por mail una convocatoria a los locales de la organización COP La Brecha para aquellos que querían acercar mantas o ropa o lo que fuese... puedan colaborar y es fantástico. Ahora, el tema es que no es que existe la solidaridad acompañando una política estatal o una acción del Estado en función de cubrir las consecuencias de este drama, sino que el Estado está ausente directamente. No está, digamos, sin la solidaridad no hay nada. Este es el problema. Ayer Maximiliano Montenegro decía, pero nosotros pagamos impuestos y esto tendría que ser respuesta del Estado. No solamente por una cuestión de impuestos. Es una obligación, digamos, moral. Lo que pasa es que ¿dónde está la moral de estos gobiernos? Que bien decía Andrés, son gobiernos patronales que lo último que le interesa es el bienestar del pueblo. Pero bueno, vamos cerrando. ¿Qué te parece? ¿Un refresco? Sí, vamos con un refresco de durazno del amigo de Spinetta. Su interior. batalla será un corazón el que sangre. La canción que escuchas tu cuerpo brilla con el alma. Escuchábamos a Spinetta, el gran Spinetta. Voy a completar. ¡No, Pasciuto! Pasciuto que venía criticando acá, un gran debate atrás. No lo critico. No me gusta, nunca me gustó y lo digo al aire. Pero es un grande, ¿qué voy a hacer? La gente lo reconoce como grande. Así que acepto. Ya estamos arrancando la gente reconoce a cada grande, mirá, y hay un rico ahí que es un semidios y bueno, no lo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Yo, sobre gusto no hay nada escrito, ¿no? Es así. Muy bien, muy bien. Y no digo cómo seguir el chiste porque queda fulero. Bueno, ahora vamos a ir a un audio. Ustedes saben que Gustavo Lehrer es el secretario, o el, ¿cuál es el cargo exactamente del delegado? Es delegado de A.T. Garrahan. Delegado de A.T. Garrahan, delegado general, debe ser algo así, de la comisión del Garrahan. Está siendo procesado el juicio oral, creo que va a ser el 8 de abril empieza. Y hay una convocatoria a las 9 de la mañana. Bueno. Pero si les parece, vamos con la entrevista. Dale. Que es larga y básicamente muy profunda. Dale, entonces escuchémosla. Estamos hablando con Gustavo Lehrer, delegado del Hospital Garrahan, para pedir que nos comente un poco sobre la causa que él y otros cuatro compañeros está llevando a cabo el Gobierno Nacional. La causa es una causa del año 2005. No sé si recordás, seguramente sí, porque fue una huelga que tuvo repercusión nacional, internacional, donde, digamos, el gobierno intentó todos los mecanismos represivos para tratar de derrotar la huelga, desde mandarnos a la policía, a la gendarmería, servicio de inteligencia, 7 jueces, y no lo logró. Entonces, terminando la huelga, montó una provocación con 2 inspectores del Ministerio de Trabajo, que también en forma ilegal venían al hospital para tratar de amedrentar a los trabajadores, diciendo que venían a controlar las guardias mínimas, cuando las guardias mínimas no hay nada que controlar, hay o no hay, y se termina la historia, y estaba totalmente comprobado que había, porque si no, los padres de los pacientes nos hubieran colgado del mástil mayor. Y estos tipos lo que hacían era recorrer el hospital tratando de amedrentar a los trabajadores y pidiéndole los nombres para después dárselo a la patronal para que realice los descuentos. Estos 2 inspectores nos hacen una denuncia por amenaza de muerte, dice que los amenazamos de muerte, cuando nosotros lo que le decíamos era que se vayan, que ahí no tenían nada que hacer, que vayan a controlar el trabajo negro que está lleno en el país, empezando por su propio ministerio donde ellos mismos eran contratados, que vayan a controlar el trabajo esclavo con las decenas de talleres clandestinos, en donde inclusive hasta los de la esposa de Magri son sospechados de tener talleres clandestinos de esclavos con trabajadores inmigrantes, y bueno, obviamente eso no les gustaba y montaron esta provocación.

y la huelga que podamos enfrentar la criminalización de la protesta. Los compañeros a quienes se le montó la causa son Adrián Agüero, Marcelo Mancilla, Eduardo García y vos, que sos Gustavo Lerer. Así es, somos simplemente un chivo expiatorio, porque en realidad lo que se está juzgando no es a cuatro delegados o a cuatro personas, están juzgando a la huelga del 2005, una huelga decidida con asambleas masivas de más de 600 trabajadores, con decisión a mano alzada, utilizando la acción directa, la huelga y la movilización callejera, la solidaridad obrera, donde miles y miles de trabajadores se solidarizaron con nosotros, la confección de un fondo de huelga, la constitución de una comisión de padres, grupos preparados para autodefendernos de la policía, de la gendarmería, la coordinación con los estudiantes, con los cuales hicimos marchas multitudinarias de más de 30.000 personas, en donde nuevamente el gobierno kirchnerista se sacó la careta e impidió nuestro ingreso a Plaza de Mayo en la primera movilización y en la segunda logramos entrar. Y eso es lo que se está juzgando. A los delegados clasistas que llevamos adelante con el método de la clase obrera, la huelga y la movilización, enfrentando al Estado patronal, al gobierno patronal, a su fuerza de seguridad, a la burocracia sindical, a los medios de comunicación, que son empresas capitalistas que juegan al servicio del mejor postor. Bueno, muchísimas gracias y espero que difundir este mensaje sirva para la convocatoria del 8 en tribunales. Bueno, te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de poder expresar y poder convocar para el 8 a las 10 de la mañana en Paraguay, 1536. Muchísimas gracias. Bueno, bastante profundo, claro, el reportaje. Muy bien, Andrés. Te luciste. Muchas gracias. Y realmente muy muy claro también el tema de por qué esta cuestión de enjuiciar a los trabajadores, ¿no? De criminalizar la protesta. Pero sí, incluso acá tengo un cortito como para demostrar de que no es en el único caso ni es suelto, que bajo el título No a la mordaza a los trabajadores de prensa, los trabajadores del colectivo de trabajadores de prensa expresa su enérgico repudio por el acto de censura indirecta que constituye la atribución de responsabilidad civil o penal a los trabajadores de prensa por el prudente y razonable ejercicio de la profesión, como es el caso del periodista Adrián Murano, condenado judicialmente por la reproducción de información de fuentes oficiales en la revista La Primera. Adrián Murano fue condenado por la magistrada a cargo del Juzgado Civil y Comercial número 95, Nora C. González de Roseló, al pago de una reparación económica, creo que es alrededor de 50.000 pesos, una cosa así, en concepto de daños y perjuicios a la sociedad Estebanes Producciones Sociedad Anónima, a raíz de haber reproducido en 2002 una lista de personas públicas investigadas por la AFIP, difundida por el propio organismo recaudador y replicada en muchos otros medios. O sea, es la paradoja, es un listado público que lo hace la AFIP, la revista La Primera la publica, el periodista que firma la nota es este muchacho Adrián Murano, y lo enjuician como si hubiese publicado una mentira. Es más, hay jurisprudencia, en realidad en la Argentina, de esto lo hablábamos el otro día con uno de los abogados, la jurisprudencia no existe, digamos, hay antecedentes, claro, que pueden tomarse como referencia, pero no hay jurisprudencia. Casos, claro, anteriores no fijan jurisprudencia. Entonces, pero hay un caso de donde el sienta juez... precedente es el término. Sí. O sea, como la ley se aplica, la ley más benévola... Cuando un juez dictaminó una sentencia en función de algo, esa sentencia queda como patrón para que otras sentencias tomen ese hecho, o sea, pero no es una reglamentación. Otros jueces pueden no tomar ese precedente. Exactamente como usted lo ha dicho. Licenciado. Licenciado. En este abogado o doctor. En este caso, el doctor Fayad, ese doctor... Amigo mío. Amigo tuyo, seguramente. No voy a decir que es tu discípulo, porque es un hombre mayor. Salvo que... Algo le sí, pero ya tiene varios discípulos. El otro día tiró que Pedro Rodríguez era el discípulo de él. Sí, también, bueno. Dejémoslo ahí. De la Corte Suprema, en una oportunidad dictaminó que justamente a partir de que a veces se reproducen información de determinados organismos oficiales, determinó... Padre, muchacho, esto es radio verdad, pero déjense joder. Determinó que, lo digamos, información que si la fuente es oficial, no hay que chequearla, digamos. Es decir, si yo leo una información del Ministerio de Trabajo, de un listado que larga el Ministerio de Trabajo, no que vos me contás que lo dijo el Ministerio, yo tengo el listado, yo lo digo al aire, es información fidedigna. Después que se rompa los cuernos el Ministerio de Trabajo, si no es así. Ahora, en este el INDEC es difícil. ¿Eh? Con el INDEC como está, es difícil dar información. Sí, con el INDEC, sí. Pero la AFIP cada tanto hace estos escraches públicos de una cantidad de gente. Si vos tomás ese listado y es falso, que se la agarren con la AFIP. Ahora, si yo digo, el contador Montoto me pasó este listado, es otra historia. Pero la AFIP lo que maneja son datos fidedignos. Y si no, hay que hacerle juicio a la AFIP. En fin, son estas cuestiones donde la justicia demuestra que no está precisamente del lado del laburante. Acá se lo está castigando, es más, al laburante por firmar una nota. Es de terror. Entonces yo creo que esto que decía Lehrer de movilizarse a Paraguay al 1500 el 8 para apoyar la defensa de los compañeros que están siendo criminalizados por luchar, es importante porque esta justicia no es justa, valga el juego de palabras. No, claro que sí. Digo, recordar que es el 8 a las 9 de la mañana en tribunales, vos dijiste la dirección Paraguay. Paraguay al 1500. Al 1500. Que... Sí. Si no, hay volantes dando vuelta por la red, es cuestión de buscarlos y acercarse y acercar la solidaridad, porque esto es parte de la ofensiva que adoptó el gobierno kirchnerista, que hoy día la represión no es evidente en tanto policías tirando gases y balas de goma, sino se manifiesta en filmaciones, infiltrados como el Proyecto X, y después se procesan a los compañeros cuando aparentemente la movilización terminó. ¿Vamos a un refresco? ¿Qué te parece? Vamos a unos spots y ya volvemos. Dale. No auspician sembradores de vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? No auspicia en este espacio Comercios Cavalieri. Venta de derechos en general, todo lo que un patrón necesita. Despidos injustificados, francos rotativos, vendemos todos los derechos al mejor precio. Comercios Cavalieri. Este mes, con la compra de 2 despidos, el tercero va de regalo. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves, de 18 a 20 horas. Sembradores de vientos. La voz de los trabajadores y las trabajadoras sin mediación.

entre otras cosas, que este triunfo fue un trabajo de mucho tiempo anterior a las elecciones y también en los días previos, donde tuvimos que conformar nosotros mismos la lista de compañeros en condiciones de poder votar porque no nos dieron los padrones con anticipación. O sea, ubícate lo que es un sindicato burocrático como el de la alimentación, no les permite ver a los propios trabajadores como los padrones, o sea que están absolutamente con sus derechos inhibidos. La cosa es que tampoco sabíamos, dice Rodolfo Vidal, sabíamos a qué hora iba a ser la elección ni dónde se iba a realizar. Es decir, no teníamos ninguna información concreta. Fue una campaña de ellos, o sea, del sindicato, para que la gente no fuera a votar, para disminuir la diferencia de votos, porque sabían de antemano que las elecciones la tenían perdida. Laura Rojas, que también es delegada y que también renovó su mandato, representa fundamentalmente a las mujeres trabajadoras, que son mayoría en la fábrica. Ella decía, entre otras cosas, otro tema importante pendiente es el de la guardería dentro de la fábrica o una ayuda económica en ese sentido para que así las compañeras que tienen hijos pequeños tengan un lugar seguro con quien dejarlos, que no sea como ahora, que muchas mamás no vienen a trabajar porque no tienen con quién dejar a sus hijos. Encima, la empresa toma represalias contra ellas cuando faltan. Hay una sola compañera a la que se le paga la categoría de oficial, esta es otra de las reivindicaciones, cuando hay más de 50 compañeras que deberían estar cobrando esa categoría. O sea, la discriminación que se hace es alevosa. Recuerdo que son mayoría. Y por último, Franco Idoeta, que este compañero sí es uno de los nuevos que se incorpora a la fábrica, a la comisión interna de la fábrica Felford, decía: en primer lugar quiero reconocer la reacción de los compañeros cuando nosotros denunciamos que el sindicato no nos quería dar el padrón para poder votar. Algo totalmente insólito. Él fue uno de los que más se movió, dicho por otros delegados, para justamente denunciar al sindicato en ese sentido. El padrón pretendía ser propiedad privada del sindicato, pero los compañeros indignados salieron a votar masivamente para que no se concretara el fraude. Después, la indignación fue de los compañeros contratados, porque la lista de la burocracia quería que voten los hijos de los Ford. Escuchen esta. Que pusieron a los hijos de los dueños para que voten. A los hijos, sí, está bien. Son los dueños de las cosas, que sigan siendo los dueños de todas las cosas. Tienen que cuidar sus intereses. Claro. Estaban en la fila para votar. También querían que voten los supervisores, pero no querían que voten los contratados, que tienen los mismos derechos que nosotros, los explotan igual que a nosotros, y el sindicato les descuenta la cuota sindical igual que a nosotros. Así fue que entre todos derrotamos el fraude que armaron desde el sindicato. Es impresionante. Si con todo eso que hicieron, haciendo votar a los hijos de Ford, hicieron votar a los supervisores, no dejaron votar a los contratados y le ganaron 244-74. Impresionante lo que hicieron estos compañeros. Realmente huevos y ovarios, porque hay compañeras también, que han sabido ponerlos en la mesa y hacer valer los derechos, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que esto ya es una lucha que vienen dando de hace bastantes años, sí, en contra de la precarización y todo el tema de la persecución y las condiciones de laburo que estaban teniendo ahí en Felt, en la fábrica El Ricky. Así es. Vamos a uno de nuestros auspiciantes. Vamos con un tema, si les parece, porque hoy estamos con ganas de escuchar música y estoy perdido. Vamos con Led Zeppelin. Yo me di cuenta que estás perdido, porque... Led Zeppelin. De momento, quiero decir algo. Acá David le pide, vamos un tema musical, y Andrés le dice, vamos un spot. David, vamos a unos auspiciantes, no, vamos a un tema musical, a ver si nos ponemos de acuerdo. Eso para marcar quién tiene la manija acá de la computadora. ¿Quién maneja los controles? El turbante. Bueno, aquí seguimos en Sembradores de Vientos, una de cal y una de arena, y no tenemos posibilidad de eludir esta información. Realmente es lamentable que una patota ingrese a una seccional de un sindicato. Ya de por sí que una patota entre y patotee está mal. Bueno, en este caso se trata de Atesur, y agredieron a dos compañeras. Las lastimaron. Realmente es de no creer. Y la impunidad con la que se mueven es lo que llama la atención. El delegado que encabezaba esta patota es el delegado del Hospital Esteves. Y leo textual el comunicado porque es bastante esclarecedor. Después, en todo caso, vamos comentando. Durante la mañana de hoy, 3 de abril, el delegado del sector administrativo del Hospital Esteves, Francisco Chaparro, o sea, sí que tiene su... Esto fue a cara descubierta. Junto a una afiliada y cerca de 20 barras bravas, irrumpieron en la sede de Atesur, Boedo 120, quienes, luego de proferir gritos, insultos y pegatinar falsas denuncias, agredieron a dos compañeras de la comisión de la seccional, la secretaria general Nora Quercia y la vocal Ivana Ballester, quienes se acercaron intentando en vano saber el motivo de su presencia y entablar algún tipo de conversación. Solo uno de los manifestantes habló, diciendo que les habían pagado para manifestarse contra Atesur. Interesante esto. Este hecho vergonzoso se da en el marco del triunfo obtenido luego de la movilización al Ministerio de Salud en La Plata del 4 de marzo, ya que precisamente hoy comenzaron a trabajar 39 trabajadores y trabajadoras de enfermería egresadas a fin del 2012 del programa Eva Perón. Esto ya lo habíamos comentado, de hecho le habíamos hecho una entrevista a Nora Quercia, que salió en programas anteriores, que gracias a la organización y la lucha de los compañeros pudieron pasar a planta los compañeros que el municipio le había hecho promesas y nunca las había cumplido. Así es, y como el triunfo se lo pueden arrogar exclusivamente Atesur y Almirante Brown, porque fueron las dos seccionales que movilizaron en este sentido, ahí viene la bronca. Lamentablemente no es nuevo el accionar de patotas para intentar poner freno a experiencias democráticas y de lucha que actúan con independencia de las patronales y los gobiernos de turno. El crimen de Mariano Ferreira, organizado por la conducción de la Unión Ferroviaria, es el caso más grave, pero no el único, en el que intereses espurios de empresarios, gobernantes y burócratas sindicales se conjugan para atacar a los trabajadores. En momentos en que además ATE continúa en conflicto en toda la provincia, desde el Estado se criminaliza a tantos luchadores populares, como ocurre en estos días con los procesamientos de nuestro secretario general de ATE, Julio Fuentes, y de varios delegados del Hospital Garrahan, que recién escuchábamos justamente el audio. Y conociendo que desde hace años el director del Hospital de Esteves, doctor Einstein, se ha venido otorgando al señor Chaparro altas cuotas de poder de decisión, cual si fuera un miembro más de la gestión del hospital, o sea la patronal. Por todo esto, la comisión de Atesur resuelve informar por este y otros medios a los trabajadoras y trabajadores del Hospital Esteves, al cuerpo de delegados, delegadas y al conjunto de los trabajadores estatales, a los consejos directivos nacional y provincial de ATE, sobre estos hechos repudiables, conscientes que expresarán su solidaridad. Continuar nuestra labor democrática y de lucha dentro y fuera del hospital, sobre la base del respeto a las decisiones de los trabajadores en los ámbitos correspondientes. No admitir ninguna clase de presión patoteril para adoptar las decisiones que competen estatutariamente a esta comisión. hacer responsable al señor Chaparro y en caso de no deslindar expresamente su responsabilidad al director del hospital, doctor Einstein, por cualquier consecuencia que pudiera sufrir cualquier trabajador, trabajadora del hospital o cualquier integrante de la comisión administrativa o el cuerpo de delegados de ATE Sur, Loma de Zamora. Comisión administrativa de ATE, seccional Gran Buenos Aires Sur, Loma de Zamora. Es muy serio esto realmente porque, digamos, en ATE no ha ocurrido nunca, según tengo entendido, que ingresaran a la sede de esta manera. Y aparte agarrándose, porque una cosa es en una manifestación donde son muchos los compañeros, hay generalmente posibilidades de defensa, en fin, aparte se va a poner el cuerpo en una manifestación, uno está preparado. Sí, es un gremio que además abre el sindicato a que cualquier trabajador que se esté organizando desde las bases pueda reunirse, así que suele haber asambleas incluso de compañeros de espacios que están creciendo. Así es. Y es inconcebible esto realmente. También el accionar que había tomado el gremio para con el sindicato de ATE Sur hace años fue dividir en dos seccionales a último momento, no muy similar, pero similar a lo que hizo el gremio de la alimentación en Felford. Sindicato, en realidad, el sindicato ATE Provincia dividió el distrito en dos para tratar de debilitar al gremio, a la conducción de ATE Sur. Exacto. Porque tenía la esperanza de que en ATE Brown, el nuevo sindicato que estaban abriendo, digamos, la nueva división distrital, no tuvieran la fuerza que al final demostraron tener en las urnas, en elecciones democráticas y de base. Bueno, para recordar, el programa va. Los teléfonos, si alguien se quiere comunicar. Son 5433-3607. Recién se comunicó con nosotros Susana por mensaje. Los compañeros de ATE Sur no han podido venir acá al programa porque movilizaron a la Casa de Neuquén junto con los docentes en conmemoración del asesinato de Carlos Fuente Alba y como continúa todavía el acto no puede salir al aire, entonces seguramente va a ser alguna grabación para la semana que viene. Bien. Si les parece, pero recuerden que el programa está va a estar colgado en el Facebook de Sembradores de Vientos, así que el que quiera bajarlo o volver a escuchar el programa o escucharlo por primera vez lo va a encontrar ahí en mañana o pasado ya y deleitarse con nuestras voces, nuestras opiniones, en fin. Así es. Parece qué benigno que somos, ya que estamos en este nuevo aniversario de el fallecimiento del asesinato de Carlos Fuente Alba, escuchar a Sandra Rodríguez, su compañera, en la marcha de hoy que se hizo en Neuquén. Dale. 22noticias.com.ar. Enchufate con la información. Compañeros y compañeras, nos vamos encolumnando en esta inmensa marcha provincial. Hoy 4 de abril del 2013, a 6 años del fusilamiento público de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Bueno, decirle a toda la gente que está a pasos de acá de la avenida que hace 6 años que venimos luchando por lograr justicia completa desde el primer día que nos pusimos en pie todas las organizaciones, los vecinos de Neuquén y a toda la gente que la atravesó a nivel de todo el país y del mundo el asesinato, el fusilamiento público de Carlos. Hoy nuestra bandera de unidad y hoy el 4 de abril del 2013 nos convoca con esta única bandera que es lograr justicia completa y que la causa Fuente Alba 2 avance lo más posible. Es decir, que se nos garantice realmente a Camila y a Diana Fuente Alba y a todos los que fueron reprimidos en aquel día, incluyéndolos a ustedes, compañeros periodistas, que sea realmente investigada a fondo todas las responsabilidades que tuvieron los 15 policías y el ex gobernador Jorge Sol. Por eso hoy estamos de vuelta acá en la calle, están mis hijas también presentes, está la comisión, están los presentes, que seguimos renovando nuestras fuerzas porque realmente es indignante y denunciamos a nivel de todo el país la vergüenza que es la justicia de Neuquén, con un asesinato que atravesó a la sociedad argentina y que puso en jaque a más de un funcionario corrupto del poder político, hoy no se quiera ni siquiera avanzar en lo que sería la investigación profunda de la causa Fuente Alba 2. No puede ser que el ex gobernador Jorge Sovich siga amparado por todo un poder político, tanto judicial como político, que lo ampare en esta impunidad. Nosotros lo que pedimos no es que sea condenado, hoy no pedimos condenarla, hoy lo vamos a pedir nosotros como familiares y como organización, porque sabemos que es el responsable. Pero la justicia, lo que le pedimos a la justicia es que investigue a fondo todos los hechos que ocurrieron en Arroyito, desde la noche anterior al asesinato de Sánchez. ¿Insistí con que todo esto estuvo armado? Sí, plenamente. Y ahora confirmo cada día más que el poder político no quiere ser investigado. Confirmo cada día más que lamentablemente no hemos logrado cambiar la actitud de los jueces, más allá de que recambiaron personajes del poder del Tribunal Superior de Justicia, no se cambió la actitud corporativa que mantiene impune a Jorge Omar Sovich. Y no solamente a ellos, a los 15 policías, a todos los policías que ordenaron reprimir con el objetivo de matar. Porque lo mataron a Carlos, pero intentaron matar a muchos compañeros. Y esa verdad que la vio muchísima gente, que la vivieron 800 personas en Arroyito, no la va a cambiar nadie. Pedimos, seguimos pidiendo que realmente esta causa se reabra y que de una vez por todas también la actitud de la justicia nacional sea poder presionar de alguna forma que se mejore lo más posible. Es un escenario similar con un reclamo de los docentes. ¿Cómo lo estás viendo en el escenario así? Hemos tenido varios años en estos 6 años con comenzar sin clases el año, ¿no? Para nosotros es una lucha sumamente dolorosa. Y es pensar que la deuda que hay acá, la herida que hay abierta, la reparación que se tiene que dar, no es solo familiar, sino es una reparación que se tiene que dar a una herida social que se generó ese propio día, el 4 de abril de 2007. Enchufate con la información. Bueno, ahí estaba el audio de reciente, hace pocas horas, el acto que se realizó en Neuquén conmemorando el 6º aniversario del asesinato de Carlos. Y bueno, la que hablaba es la compañera Susana Rodríguez. Y bueno, el audio fue de siempre de la prensa alternativa de 22noticias.com, que está en internet, y nos facilitaron el audio para pasarlo en el programa. Es un audio reciente de la marcha de hoy a la tarde que se hizo en dicha provincia. Sí, hoy, bueno, cuando comenzamos el programa también hablábamos de esto y me quedó en el tintero una cuestión que es el papel de la dirección de Cetera, que el papel que tuvo en ese momento y que tiene hoy en día también, que es el mismo, es aislar y la no intervención en los conflictos de los sindicatos, que ATEN está dentro de Cetera, tendría que tener la solidaridad, bueno, la conducción celeste de aquel momento, y al igual que la de hoy, sigue, bueno, dejando a su suerte a sus compañeros de Neuquén. Entonces, bueno, yo recuerdo en algún momento los conflictos, bueno, Cetera llamó un paro general después del asesinato, sinvergüenza, caradura, cuando no apoyaron esa lucha y bueno, y hoy en día también siguen jugando al aislar los conflictos de las provincias donde los sindicatos se rebelan y luchan por sus derechos. Y bueno, la dirección celeste, Yasky, Baradel, que es su expresión en la provincia de Buenos Aires, como tantos otros, bueno, siguen cumpliendo su función funesta de coartar cualquier lucha que se que salga de las bases docentes. Y esto expresa también toda una política, porque como Atenas ha sido recuperada de la mano de la burocracia, hoy está en manos de los trabajadores, y como esa burocracia que fue echada del sindicato responde a Yasky, hoy le dan la espalda. No, no es nuevo esto. Igual en aquellos momentos en que se exigía un paro nacional y se exigía digamos, solidaridad con los distintos gremios y las distintas provincias, una de ellas era la de Neuquén, también le dio la espalda a la CETERA, porque siempre nacionalizar el conflicto y romper las posibilidades de solidaridad real. Tal cual, capaz que no fui claro, pero a eso exactamente me refería, que no es una política de ahora, sino que es una política que ya viene de muchos años, y que una de esas consecuencias fue el asesinato de un compañero. Y recién ahí tienen que asesinar a un compañero para que estos atorrantes llamen a un paro general y nacionalicen un conflicto. Bueno, la verdad que es un deplorable. También para recordar de aquellos tristes días fue que demuestra el carácter de este gobierno que persigue a la clase obrera y a los que luchan sin simpatizar yo muchas veces con la línea de Quebracho, es más, todo lo contrario, pero en aquella época cuando Sovich mata o manda matar al docente Fuente Alba, y mientras todos estaban procesados, una organización que escracha al local de quien fue el autor intelectual de este asesinato es perseguida mientras el policía Sayago todavía estaba libre, mientras Sovich estaba libre. Ya se estaba persiguiendo a quienes protestaron rompiendo un local cuando se había roto una vida. O sea, hay que tener un poco de criterio y ver cuáles son las diferencias de los delitos. No, yo creo que las diferencias las saben y las tienen bien claras. Lo que pasa es que ellos están del otro lado. Nítidamente están del otro lado. Vamos a un refresco. ¿Qué hacemos, Andrés? Vamos a preguntarle qué hacemos, claro. Después él hace lo que quiere. Vamos a poner Andrés, uno de los temas preferidos de Víctor, a ver qué trajo acá en este pendrive maldito. A ver. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de vientos. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Me boicotea. Sembradores de vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de vientos. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Se han secado en el balcón de la vieja casa y no creo que el silencio sea real. El tiempo ha pasado como si fuese un terremoto y quebrado. Cuatro meses que no paso por ahí. Mira las ventanas y aún estoy allí. que Andrés se puso de acuerdo consigo mismo, ya no con sus compañeros, sino consigo mismo, que es importante, la coherencia interna. Es que si yo mismo me trata mal. La consola es la que hace lo que quiere, no es. Bueno, vamos a estar entonces despidiéndonos, como corresponde, de todo un programa hecho con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Mucha risa también. Mucha risa, sí. Cada vez que esto se está poniendo más jocoso, hay que parar la mano. Había un texto del viejo Pérez que decía luche y disfrute, el amigo Jorge Pérez. No, es cierto. Lo que pasa es que a veces estar diciendo algo en serio y ponerse a reír parece que uno se carga a sí mismo o está tomando a la chacota lo que está hablando. Pero no, realmente tiene que ver con una forma de trabajar que nosotros compartimos y realmente lo tratamos de hacer con alegría. Así que bueno, se ha terminado una nueva jornada y los vamos a esperar. Yo no, ustedes. Exactamente, acá hay un privilegiado, un aristócrata obrero que se va a Europa de paseo y va a traer notas ahí y todos los conflictos. Y, bueno, sí, es corresponsal. Me preocupa las notas que haga en checo. No, pero acá tenemos. Acá Andrés tiene un discípulo que habla checo. Bueno. Sí, tengo discípulos traductores. Ah, bien. Yo no sé hablar castellano, pero es una mezcla entre castellano y checo, justamente. Bueno. Pero bueno, a fin de mes estaré de vuelta. O sea, la primera semana de mayo ya estamos aquí. No hay lugar en las valijas, ¿no? No hay lugar en las valijas. Ya me pidieron, pero no. Voy muy ajustado con el peso. Así que espero encontrar todo mejor que cuando me voy, porque generalmente es así. Tengo la satisfacción de volver y ver las cosas mejor armadas. Así que bueno, de última mandás mensajito y nosotros te vamos a contestar. No, disfrutá ampliamente. Bueno, pero también esto parece una despedida muy interna, que en parte lo es. Despedirnos de los oyentes hasta la semana que viene. Pueden mandarnos mail, pensar en comunicarse con nosotros y comunicarse con el programa al 5433-3607. Y como decimos siempre, hasta la semana que viene y con una sonrisa, que cada semana que pasa estamos una semana más cerca de que se termine este triste sueño de mandadores y mandados. Ni con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.